¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 AM. Hoy es martes 22 de abril, les saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Norma Elizabeth Fuentes. José Ramón, le damos la bienvenida a todo nuestro público de la escucha. Gracias por estar aquí. Giovanni Carlos, Giovanni, en los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien le saluda en este resumen informativo. Y bueno, se reconoce el trabajo del gobernador, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, Emilio Zamudio García, presentó al gobernador Ney González el proyecto de la revolución educativa elaborado por la organización sindical. En el encuentro sostenido este lunes, precisamente en Palacio de Gobierno, el también dirigente de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expresó que este documento, presentado al mandatario mayorista por instrucciones de la presidencia sindical, el maestro Gordillo, es el resultado del cuarto Congreso Nacional de Educación y del tercer encuentro de padres de familia. Por su parte, el gobernador consideró que el proyecto podría ser interpretado como una propuesta de revolución pacífica educativa, ya que intervienen de manera determinante los principios y valores de la familia. En respuesta, Zamudio García consideró extraordinario esta visión de revolución pacífica por parte del gobernante nayarita. Efectivamente, así no se malinterpreta el concepto tradicional de revolución, que nos remite de modo inevitable a un acto violento. Nuestras herramientas serán la capacitación y la incorporación a la tecnología, además de un trabajo de tiempo completo, tal y como ya viene sucediendo en las escuelas del milenio de Nayarit, por lo que agradecemos su proyecto y su trabajo en este estado en materia de educación. Alfredo Ismeri de Alba y Luis Alberto Salinas Cruz, secretarios generales de las secciones 20 y 49 del centro, respectivamente, quienes estuvieron presentes durante la recepción del mandatario nayarita al representante del Comité Ejecutivo Nacional, coincidieron en la importancia de la participación decidida de sus agremiados para la puesta en práctica de este proyecto nacional educativo. El dirigente sindical de la sección 20 comentó que los maestros de Nayarit están dispuestos a impulsar una reforma con estándares de calidad internacional. Hemos trabajado en cada etapa y vamos a hacer la parte que nos corresponde en beneficio de los niños y jóvenes. Y por su parte, el secretario general de la sección 49 habló de una gran corresponsabilidad de los maestros con el gobierno federal y en cada estado para adentrarse en la época digital y así estar a tono con la perspectiva de los estudiantes de este siglo. Así es que se reconoce el trabajo del gobernador aquí a través del CENTE, en esta, pues como les diré, a través de la dirigencia nacional del sindicato, que fue en su cuarto congreso nacional. El rector Gordillo pues le dice que reconoce el trabajo del gobernador y consideró que el proyecto podría ser interpretado como una propuesta de revolución pacífica. ¿Qué te parece? Reconociendo ahí el trabajo del gobernador. Han sido grandes líderes sindicales. Y bueno, pues hablando un poquito de educación, esperan superar la prueba ENLACE. Tras culminar esta aplicación del examen ENLACE en Nayarit, la autoridad educativa se muestra pues confiada en superar los resultados obtenidos el año anterior, por lo menos con un punto más. La Secretaría de Educación Básica en Nayarit, Olga Margarita Uriarte Rico, reveló que los resultados serán dados a conocer hasta el próximo año escolar, es decir, durante el mes de agosto. De igual forma, recalcó que del 10 al 14 de abril, periodo en que se llevó a cabo esta prueba, pues todo transcurrió con normalidad, no se registraron incidentes y además, bueno, resaltó la participación activa de los padres de familia y los maestros. De los dos sistemas, precisamente de los de servicios de educación pública y también de la Secretaría de Educación Básica, y bueno, se aplicó esta prueba que es muy importante, la prueba ENLACE, en 272 planteles educativos. Por lo pronto, bueno, pues se va a continuar con los cursos de capacitación continua al magisterio. Ejemplo de ello es el curso taller destinado a 123 maestros que atienden al primer grado en torno a la nueva metodología de la lectura. Acerca de la situación de los maestros de telesecundaria, Uriarte Rico comentó que se vive la segunda etapa de reordenamiento, el cual ha generado grandes ahorros que a su vez uno se invierte en equipamiento a escuelas. De igual forma, adelantó que próximamente se va a llevar a cabo el examen de oposición para seleccionar a los asesores técnicos pedagógicos con el fin de que quienes concursen una plaza. Además de su puntaje de escalafón, se sometan a pruebas objetivas para lograr más equidad, tal como lo establece la normativa. Así que ahí está, pasaron ya esos nervios de la famosa prueba enlace. Los resultados se darán a conocer hasta el mes de agosto. 272 planteles educativos son los que participaron. Bueno, a ver cómo nos va, porque pues el año anterior se obtuvo una calificación. Vamos a ver en este. Espero que sea buena y salen más niños con este promedio de excelente. Pues había nervio, pero fíjate que también muchas ganas por parte de los pequeñitos para más que nada pasar bien precisamente lo que se hizo. Y es que los que participaron les fue muy bien, porque algunos fueron como unos 10, no sé si recuerdas, 10 estudiantes de primaria que tuvieron que ir, no pudieron, sino que se fueron con el presidente de visita. Precisamente con el presidente Felipe Calderón. Así es, para reconocer precisamente los esfuerzos. El trabajo que hacen esos pequeños en su escuela, en sus estudios. Y es que hay unos que de verdad son cerebritos, son sobresalientes, algunos tal vez de naturaleza, pero hay otros que bueno, le echan muchas ganas al estudio y ahí se refleja. Habemos otros que aunque le echemos ganas, pues seguimos igual. Como dicen los niños. Bueno, este jueves 24 y viernes 25 en la plaza principal frente a la catedral de Tepic, de 9 de la mañana a 9 de la noche se va a, pues va a estar ahí la Expo Coparmex Nayarit 2008, 100 empresas mayoritas en un solo lugar. Buscamos clientes y proveedores, es la frase que significa a la primera Expo Coparmex 2008 que se llevará a cabo este jueves 24 y viernes 25 en la plaza principal de Tepic, precisamente. Esfuerzo conjunto de la Coparmex, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tepic, informó en rueda de prensa Eduardo Roldas Gutiérrez, presidente de Coparmex. Son empresas de diferentes actividades empresariales reunidas en un solo lugar con un doble propósito: dar a conocer lo que venden y lo que compran para que otras empresas o comercios del estado entablen relaciones de negocios directamente con ellas y que la gente conozca a las empresas mayoritas y las prefieran consumir sus productos y contratar sus servicios. Este acercamiento de proveedores y oferentes de diversos giros comerciales ofrece también la oportunidad a otros empresarios y comerciantes no agremiados a Coparmex de dar a conocer los beneficios de serlo y pertenecer a este importante gremio empresarial que agrupa más de 36.000 empresas y empresarios a nivel nacional, mismos que aportan más del 42% del Producto Interno Bruto que se genera en el país. La Expo Coparmex Nayarit 2008 ofrece una ocasión excelente para contactar directamente con las empresas y con los empresarios y generar relaciones comerciales y de negocio con las empresas expositoras, manifestó Rodas Gutiérrez. La feria empresarial denominada Expo Coparmex Nayarit 2008 reúne a agropecuarios, telefonía celular, clínicas y hospitales, servicios de asesoría, distribuidoras de automóviles y motocicletas, universidades, embotelladoras de cerveza, refresco y de agua, productos lácteos, fabricantes de alimentos procesados, farmacias, mueblerías, hoteles, ópticas, imprentas, medios de comunicación, ingenios azucareros, líneas aéreas, restaurantes, servicios legales, inmobiliarias, laboratorios químicos, servicios de mensajería, prendas de vestir, servicios turísticos, tintorerías, entre muchos otros giros empresariales. El líder empresarial abundó sobre el programa de actividades de la Expo Coparmex Nayarit 2008, que incluye para el jueves 24 a mediodía la conferencia medular El Entorno Económico de México con Alberto Calva Mercado, reconocido analista económico y autor del libro Lo que todo ejecutivo debe saber entre finanzas. Y de 7:30 a 9:30 de la tarde, la presentación musical de Loco Elizalde con banda en vivo, una cortesía de virtualito.com, socio Coparmex Nayarit. Para la tarde del viernes está programada la presentación del ballet Mezcaltitán y durante todo el día de ambos días, sorteos, muestras de productos, bolsa de trabajo y servicios gratuitos de parte de los exponentes. La entrada es completamente gratis. Rodas Gutiérrez extendió la invitación a este hecho sin precedente en la historia de la presencia empresarial en Nayarit. La realización de esta feria empresarial confirma la fortaleza que Coparmex Nayarit tiene en la entidad. Actualmente genera alrededor de 10.000 empleos en todo el estado. Con esta acción fortalece el gremio de los empresarios nayaritas y dinamiza la economía estatal al promover el consumo de bienes y servicios que se producen aquí en Nayarit. Bueno, pues ahí está la invitación, pues también en la plaza principal de esta capital nayarita, jueves 24 y viernes 25, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Para los que les gustan de buena música, ahí va a estar, el Loco Elizalde. Fíjate que es el que, bueno, el que dicen que más le llega, ¿no? Que la voz, ¿verdad? Casi la igual a Valentín. No estudió Elizalde. No, la verdad no, pero fíjate, a lo mejor tantito se parece la voz, pero físicamente nunca jamás, definitivamente no. Bueno, Pero será muy dinámica la tarde, como tú lo comentas, sí. Porque bueno, habrá variedad de todo, y sobre todo, bueno, el dinámico, porque pues también habrá pachanga, así que... Sí, pachanga y sorteos, principalmente sorteos, ¿no? Así. Y yo he hecho de trabajo para los que... ¿Tú sabes que en esta época? No sé, como que empiezan a abrir mayo y junio, como que el bolsillo ya está acá o el empleo ya no tienes y... ¿Hay otra oportunidad? ¿Hay una oportunidad? Vamos a buscar trabajo. La Expo, Expo Coparmex Nayarit 2008. Vamos a corte, regresamos después de esto. Esto es en resumen de la consentida en el 810 de AM. Bueno, pues vamos a continuar con este resumen informativo. Norma. Así lo estamos transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, pues al participar en la conmemoración del 94 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, el gobernador Gonzalo Sánchez expresó que en este nacimiento del siglo XXI México nos convoca a debatir, a analizar y a discutir. Y al final, pues a llegar a acuerdos sobre cuál es el país en que deseamos vivir, en el que vamos precisamente a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esta ceremonia realizada en la sexta zona naval de San Blas, acompañado por su comandante Carlos Federico Quinto Guillén, así como por el de la preciada zona militar, Silvestre Corso de Artes Bonites, el mandatario estatal manifestó que el gobernador y el pueblo de Nayarit han encontrado en las Fuerzas Armadas a un buen compañero de viaje, porque además de mantener la soberanía y la seguridad nacional, pues nos ayudan a mantener el origen de esa soberanía y esa seguridad nacional en el seno de nuestras familias. Además de expresar el agradecimiento de todos los mayoritas a todos los marinos. También hizo lo mismo con los militares, porque dijo que en cada hectárea de amapola que destruyen al recorrer la sierra, quienes sirven a México y a Nayarit en la zona militar, están ayudando por salvaguardar la integridad de cada familia nayarita. En otra parte, en su discurso, el gobernador González comentó que este México del siglo XXI nos convoca a enfrentar nuestra vida, pero no para morir, sino para vivirlo en plenitud. Se nos exige a los mexicanos del siglo XXI ser capaces de producir en el aula, en la fábrica, en el campo, en la pesca, pero también ser capaces de producir en la cultura, en el arte, en el deporte, en la ciencia. Se nos demanda a los mexicanos del siglo XXI la capacidad de transformar nuestras instituciones de la letra de la Constitución a la vida diaria. A 94 años de aquella hazaña, de un día como hoy, que la patria y la soberanía nacional tuvieron quien les defendiera. Recordó que Nayarit tiene el privilegio de ser la tierra de Juan Escutia, uno de los niños héroes que también defendieron la patria de la invasión extranjera. No perdamos de vista que en ocasiones el enemigo no vendrá de fuera, sino del lugar más íntimo, más cercano. También comunicó que con una economía fuerte y sana, aprovechando nuestros recursos naturales para transformarlos y generar riqueza, es como se podrá tener un México más justo. Y es allá, en las cámaras de diputados federales y de senadores de la República, donde se hacen los grandes trazos, el gran boceto del país, al que aspiramos, y es ahí donde se debe analizar, debatir, discutir y finalmente construir los acuerdos que la patria está necesitando. Finalmente, el mandatario agradeció a los integrantes de la sexta zona naval por los servicios de hermano y amigo que ofrecen al pueblo que gobierno, y por eso en nombre del pueblo y el gobierno de Nayarit ratificó nuestro compromiso. Así es, después de que se llevaran a cabo los honores a la bandera, el jefe del Estado Mayor de la sexta zona naval militar, Manuel Fernández Moncada, pronunció un discurso oficial en el que exhortó a colaborar en el mantenimiento del Estado de Derecho para garantizar la seguridad de la prosperidad y la paz que todos los mexicanos merecemos. Asimismo recordó que el 21 de abril de 1914 desembarcaron 44 barcos de guerra de Estados Unidos, los cuales fueron enfrentados heroicamente por alumnos de la Escuela Naval y el pueblo de Veracruz. Como consecuencia de estas acciones, rememoró que fallecieron muchos patriotas, entre los cuales destacaron José Aceta, Virgilio Uribe, Eduardo de la Colina, Ricardo Ochoa, entre otros. También hizo notar que los enemigos de hoy no son las tropas extranjeras, sino el narcotráfico, la delincuencia organizada y sus delitos asociados, los cuales constituyen una amenaza a la seguridad y a los intereses nacionales, y de acuerdo con ello debe ser la respuesta. Y bueno, por su parte, la alumna del quinto año de primaria, Lorena Gamboa Dene, declamó el poema Heroica Escuela Naval. Posteriormente se tomó una salva de honor y se pasó la lista de presentes de los héroes que defendieron el puerto de Veracruz, así como los que murieron en defensa del castillo de Chapultepec. Para finalizar el acto, el gobernador Ney González, acompañado por la secretaria general de gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso, del diputado Michel McDonald Cisnado, quien acudió en representación del Congreso del Estado, de la alcaldesa Rosario Sandoval Quintana, así como de los comandantes de la sexta zona naval, vicealmirante Carlos Federico Quinto Guillén, y de la tercera zona militar, general Silvestre Jorge Vázquez Benítez. Luego se fue una ofrenda floral y montó una guardia de honor ante el monumento a los héroes de la defensa del puerto de Veracruz. Esto es un resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Así es, bueno, dentro de las actividades del gobernador Manuel González Sánchez, decirle que también estuvo acompañando a su señora, la señora Charo Mejía, presidenta del DIF Nayarit, compartió la alegría y el entusiasmo de las familias de la colonia Vistas de la Cantera en la Reserva Territorial de Tepic durante el festival organizado con motivo del Día del Niño. El evento fue realizado por el gobierno estatal por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y fue una tarde de fiesta, especialmente claro pues para las niñas y para los niños. Por ahí hubo sorpresas y regalos que no podían faltar. El gobernador y su esposo invitaron a las familias en general a disfrutar el próximo 30 de abril del que será el gran desfile de la alegría con motivo del Día del Niño. Esto ya es una tradición año con año, pero el 30 de abril los niños disfrutan precisamente de este desfile muy colorido y sobre todo, bueno, pues muy musical. El gobernador destacó que Nayarit pues ya no es igual porque las niñas y los niños viven con valores y con principios, lo que les va a permitir ser mejores ciudadanos, y también exhortaron a la niñez a aprender a escuchar, a comprender y a respetar a sus padres y a sus maestros para generar condiciones de armonía y de convivencia. Tras precisar que en el mes de abril el DIF Nayarit promueve el valor de la paciencia como parte del programa de la familia Un Jardín de Vida para los Valores, el Ejecutivo Estatal convocó a las niñas y a los niños a cuidarse mucho y a denunciar el teléfono 089 a quien pudiera hacer algo malo en su colonia. En el Festival del Día del Niño, fiesta anticipada para los habitantes de este sector de la ciudad, se presentó un programa artístico para todas las familias y se desarrolló una jornada médica. En ella, mujeres y hombres de diferentes edades tuvieron la oportunidad de recibir gratuitamente atención especializada en medicamentos. También participaron en su beneficio odontólogos, traumatólogos y ortopedistas. Se practicaron exámenes para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y osteoporosis. Y los jóvenes de entre 19 y 29 años de edad pues recibieron la vacuna contra la rubéola antes de despedirse de las familias de la colonia Vistas de la Cantera. Ney González y Charo Mejía atendieron en audiencia pública y dieron respuestas inmediatas a las peticiones que por ahí les hicieron. Así que adelantado el festejo, pero bueno, bienvenido sea, porque los niños en cualquier momento que los festejen, bueno, pues son felices y están contentos. Y porque ellos no tienen día, ¿verdad? Para ellos su día es el que están viviendo y a veces lo festejan en grande. Así es, así que bueno, pues felicidades a ellos. Bueno, en resumen, aquí en la Consentida del 807 AM, Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, estará precisamente aquí en Nayarit este miércoles para poner en marcha, junto con el gobernador Ney Manuel González Sánchez, un programa de tecnificación de los sistemas de riego en la margen derecha del río Santiago y también proyectos productivos en el ramo de agroindustria, se informó en conferencia de prensa el delegado en Nayarit de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, en compañía del secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Armando García Jiménez. El funcionario federal destacó que es la segunda ocasión que Alberto Cárdenas está en Nayarit para presidir varios eventos que tienen que ver con diversos programas de la Zagarpa, en coejercicio con la SEDER, para que los recursos federales autorizados se apliquen en razón de los propios programas en los cuales participa el gobierno del Estado con sus recursos. Indicó en ese sentido que alinean estos programas con el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República, Felipe Calderón, y con el Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador Miguel González. Precisó que en esta visita de Cárdenas Jiménez se llevarán a cabo una serie de eventos, particularmente en el municipio de Santiago Escuintla, donde se le dará seguimiento a proyectos de tecnificación de riego de la margen derecha del río Santiago. Y por su parte, el titular de la SEDER, Armando García Jiménez, precisó que no únicamente el titular de la Zagarpa estará en Santiago Escuintla, donde se invertirán para la tecnificación de riego y drenaje parcelario en una primera etapa, sino también visitará Salta en un encuentro con productores de arroz y maíz para anunciar una inversión de 20 millones de pesos en la construcción de una planta secadora de arroz. Más tarde, agregó, estará en Tepic para anunciar dos de las primeras plantas que se construirán para el empaque de aguacate, la primera en Camuchín de Jauja y la segunda en Venustiano Carranza. Además, García Jiménez mencionó que Cárdenas Jiménez visitará el centro acuícola de San Cayetano, sobre el que el gobernador Miguel González hizo gestiones para que se transfiera a las autoridades estatales y en coordinación, como lo hace a la fecha con la Zagarpa, trabaja en la reproducción de las especies necesarias para todas las zonas de aguas interiores que tiene el Estado. Pues mira, estos son los principales temas que abordará el titular de la Zagarpa y también algunas otras reuniones privadas que tendrá el gobernador con él, donde se hablará de Alianza para el Campo y de la buena relación de Alberto Cárdenas junto con Ney González. Así es, por la segunda ocasión que viene, mientras participa la Profeco en la Feria de la Mujer. En el marco de la primera Feria de la Mujer convocada por el Instituto de las Mujeres de Tepic, la delegación Nayarit de la Procuraduría Federal del Consumidor tuvo una destacada participación al impartir tecnologías domésticas. Entre los asistentes informó esto Juan Arturo Corona Preciado, delegado de la Profeco en nuestra entidad. Las tecnologías domésticas son los técnicos de elaboración de productos que se pueden desarrollar en casa contando con los elementos y las herramientas necesarias, como alimentos o insumos de limpieza, con ahorros significativos en comparación con el producto comercial. El funcionario señaló que esta feria fue la ocasión propicia para seguir dando a conocer las actividades de la Profeco, lo que realiza en materia de educación para el consumo.